Y ahora nos vamos a dedicar unos minutos para hablar con Carlos Heller. Carlos Heller es diputado nacional del Frente de Todos, es uno de los legisladores del Frente de Todos que más se dedica al tema económico. Siempre es muy interesante escucharlo. La última vez que hablamos fue en medio de, por lo menos lo que yo recuerdo, en medio del debate respecto de si el gobierno debía o no firmar el acuerdo con el fondo, un debate que agitó mucho al Frente de Todos y en el cual estaba de acuerdo con la idea de firmarlo. Carlos está en línea. Carlos, buen día. Ernesto Tenemonte saluda. ¿Cómo te va? Buen día, Ernesto. ¿Cómo te va? Muy bien. Gracias por atendernos. A ver, al contrario. Arranquemos por lo que te quiero preguntar directamente. El otro día, cuando habla Silvina Batakis, vos cerrabas los ojos y escuchabas una ministra que te dice: no vamos a gastar más de lo que tenemos, vamos a respetar los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Y después, no lo dice ella, pero deja trascender que van a subir las tasas de interés para que sean positivas y sea una forma de atraer pesos en lugar de que los pesos se vayan al dólar. Y escuchaba eso y decía: suena muy ortodoxo lo que dice. Y se me ocurría, inmediatamente le dije a la producción: hablemos con Heller, porque seguramente él debe tener el corazón dividido. Es decir, debe estar de acuerdo con algo, debe tener dudas, o debe estar de acuerdo con lo que está, o en desacuerdo. Me interesa saber cómo piensa eso frente a temas que habitualmente vos te hubieras opuesto a este tipo de medidas, y quiero ver cómo lo procesás ahora. A ver, primero tendríamos que tener un acuerdo sobre el diagnóstico, Ernesto. Como si estuviéramos frente un médico frente a un paciente. Es decir, si receta remedios o tratamientos sin tener bien claro el diagnóstico, generalmente tiene alto riesgo de error. Digo esto porque nosotros tenemos la tendencia a aislar a veces los fenómenos y no ver los contextos. Yo estaba leyendo los diarios de esta mañana, por ejemplo, una nota que reproduce Clarín del New York Times: un dólar muy fuerte empuja hacia abajo a todo el mundo. Y explica que va de la mano de alguna cosa que dijo la directora Georgieva del Fondo Monetario estos días: los que están más complicados son los países muy endeudados en dólares. Incluso yo diría, hasta zanjando en este debate que hay en la Argentina, que algunos plantean que es lo mismo tener deuda en pesos que deuda en dólares. ¿Por qué digo esto? Porque hay una crisis global fenomenal que agarra a la Argentina en la peor de las situaciones. Hiperendeudada, con una economía llena de problemas, que viene de lo que al mundo entero le pasó: la pandemia, la guerra, etcétera, el desbalance de precios que todo eso ha generado, que afecta principalmente a los que tienen deudas en dólares y necesitan importar energía. Entonces, si tengo ese escenario, y por eso hacia la primera parte de lo que yo te escuché que decías cuando me presentabas, cuando se trató el acuerdo con el fondo, yo dije: no hay buenos acuerdos con el fondo, no hay que tener deuda con el fondo. El problema es que te heredaste esa situación, no la creaste, y te tenés que enfrentar con ella. En ese marco yo dije: ese acuerdo es lo menos malo que nos podía pasar. Y ahí sigo creyendo que es así, y creo que eso no es ni ortodoxia ni heterodoxia. Es decir, creo que la mayoría de las cosas que están planteadas son las que Argentina necesita hacer independientemente de que eso forme parte del acuerdo con el fondo, porque Argentina no está en condiciones de seguir sosteniendo un déficit fiscal que tiene que ir reduciéndolo. El tema es cómo. Para mí la discusión de fondo no es déficit fiscal o no. Voy a decirte una frase que repito: nosotros no somos hincha del déficit fiscal, lo que somos es enemigo del ajuste para resolverlo. Para nosotros hay que resolverlo con aumentos de los ingresos, producto de mayor actividad económica y de mejores políticas impositivas. Pero no es que el tema es déficit fiscal sí o no, el tema es ajuste sí o no. Y ahora, cuando leo los diarios de estos días, veo que a Guzmán lo acusan de que se excedió con el gasto, que creció un 14% en términos reales. Entonces, el primer semestre no hubo ajuste, parece. Es decir, el acuerdo no provocó ajuste, porque parece que fue todo lo contrario. Entonces es un poquito más complicado el análisis, Ernesto. Y miro dentro de todos esos escenarios y digo, veo hoy también en un diario intimaciones de la AFIP por irregularidades laborales. Envió 120.000 notificaciones a partir del cruce de información que tiene que ver con todo el trabajo informal. Entonces rápidamente voy a busco los papeles con los que siempre ando y encuentro un artículo de Clarín de la semana pasada que toma información del INDEC sobre el empleo negro en la Argentina. 5.100.000 personas. Y encuentro datos terribles, ¿no? Porque todos sabemos que, por ejemplo, en los servicios de casas particulares es una cosa habitual, pero dice 880.000 en comercios mayoristas, minoristas y reparaciones, 615.000 en la industria manufacturera, 537.000 en la construcción. Es terrible. 243.000 en hoteles y restaurantes, 80.000 en empresas privadas, 90.000 en inmobiliarias. Mirá si hay cosas para hacer para tratar de mejorar los ingresos fiscales y la situación de la gente, paralelamente. Ahora, Carlos, no porque porque yo sea... La posición que quiero correrte por izquierda un poquito... Correme. Sin expresar mi posición, porque estoy planteando dudas, ¿no? Cuando Batakis dice, no vamos a gastar más de lo que tenemos, vamos a acordar con el fondo, está planteando un marco general sin entrar en especificidades. Vos decís, bueno, gastar más de lo que tenemos está mal, en este caso, depende cómo vos llegues a ese equilibrio. No siempre está mal. Bueno, está bien, no siempre está mal. En este caso no podemos porque no tenemos y no nos prestan. Así es. Entonces uno dice, bueno, está bien, entonces, ¿qué anuncia Batakis? De manera, no sé, anuncia retenciones, anuncia alguna serie de medidas que digan, bueno, vamos a llegar al equilibrio fiscal ajustando por el lado de los más ricos o resolviendo problemas que no vayan sobre la gente. Y no anuncia eso, con lo cual hay límites políticos que impiden para el gobierno ir sobre ese lado, y entonces tampoco anuncia una reforma fiscal que, que afecte más la riqueza de las personas que el consumo. No hay ningún elemento que digas en el discurso de Batakis que diga, bueno, compensamos por ese lado. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo y me encanta la pregunta, Ernesto. A ver. Mirá, nosotros tenemos proyectos. El proyecto del impuesto a la renta inesperada va exactamente en esa dirección. Es decir, hay una crisis global, hay un cambio de relación de precios internacionales que hace que algunos inesperadamente se beneficien. Hay que generar mecanismos donde el Estado se reapropie de esa renta inesperada y la pueda redistribuir, como hemos hecho con el aporte solidario, que entre paréntesis, hoy los diarios recogen justamente un fallo judicial muy importante ratificando la vigencia, la constitucionalidad, que no es expropiatorio y todas las otras cosas que nos dijeron cuando presentamos aquel proyecto. Hay que avanzar con la ley que crea el fondo para pagarle al fondo, buscando a los fugadores. Pero necesitamos para eso mayorías parlamentarias que no tenemos. Entonces, fijémonos cuando estamos hablando de lo que se puede o de lo que no se puede. Es cierto que hay que buscar ingresos, es lo que yo dije antes. Hay que buscar ingresos donde están. Hoy lo dan como una noticia para mostrar los problemas que tiene el gobierno, 23 millones de toneladas, creo, o 32, ya no me acuerdo, de soja sin liquidar. Ahí tienes dos cosas. Mirá la cantidad de dólares que podríamos tener, que estarían mejorando las reservas, y mirá cuántos más ingresos fiscales hubiéramos tenido con las retenciones sobre esa soja. Es decir, estamos en una pelea donde hay acciones de unos y otros tratando de modificar las cosas que hay que modificar. ¿Vos sabés qué distinto sería todo lo que se está hablando, incluso las especulaciones devaluatorias y demás, si las liquidaciones de las exportaciones se hicieran en términos. Vos sabés que... Hay una discusión ahí sobre el huevo y la gallina, ¿no? Si no liquidan y eso genera la crisis, o si hay crisis y eso se expresa en la brecha cambiaria y por eso no liquidan, digamos. No tienen ningún riesgo, porque incluso el Estado ha habilitado una figura llamada, en la jerga, el plazo fijo chacarero, que lo pone al resguardo al inversor que pertenezca al sector agropecuario de todas las incertidumbres que pueda tener. Es decir, si va, liquida, exporta y liquida la exportación y la pone en esa operación, está resguardado de las variaciones del precio del cereal y de las variaciones del tipo de cambio. Tiene un seguro absoluto. Lo que tiene que tener es la voluntad de querer actuar también colaborando con las necesidades que tiene el país. Heller, ¿qué tal? Buen día. Jairo Estacha lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Comparte que tendría mucho más fuerza la posición, las medidas, los anuncios de Batakis si recibieran un apoyo explícito de la vicepresidenta? Se lo planteo porque justamente fue el principal motivo de diferencias internas de la gestión del ministro que se fue. Mire, yo he escrito en el primer fin de semana de la salida de Guzmán y el reemplazo por Batakis que la principal diferencia era la del apoyo político que ella podía tener en relación a la que tenía Guzmán. Así como voy a desconocer la importancia que tiene el apoyo político, y quién puede desconocer la importancia que tiene la opinión de Cristina en cualquier cosa que suceda en la Argentina. Pero más en un gobierno del que forma parte. Pero la pregunta es, ¿tiene ese apoyo? ¿Tiene ese apoyo o es una interpretación del silencio? No lo sé. Yo lo que sé, que igual que ustedes, ustedes deben saber más que yo, porque ustedes son periodistas y están todo el tiempo buscando esa información, que había un diálogo que estaba interrumpido y que se ha retomado. Y esa es una señal positiva. Para mí es una gran señal que no trascienda lo que hablan, porque muestra un acuerdo entre ambos, o entre ambos más Massa, para intentar construir esos acuerdos sin que el tema esté en la tapa de los diarios o que nosotros lo estemos comentando. Así que yo creo, y ahí agrego seguramente mis deseos, que esas conversaciones, no hay acuerdo sin conversaciones. Por lo tanto, la posibilidad del acuerdo cuando no había diálogo era inexistente. Si se están reuniendo y están dialogando, creo que estamos en buen camino. ¿No le mandaste un mensajito a Máximo? Bien, Silvina, ¿no? Una cosa así que te dijera bien. Yo tengo mis relaciones con Máximo, no tengo ningún problema. Carlos, te hago una última pregunta que es lo que más me preocupa a mí. Porque hay una mirada, que uno puede decir, ideológica sobre las medidas que se toman. ¿Esto está bien o no, dado el contexto? Eso es lo que estamos hablando hasta ahora. Puedo decir, puede gustarme más o no, dado el contexto, esto es lo que hay que hacer. Hay que ir hacia el equilibrio fiscal, hay que cumplir las metas con el fondo, depende cómo. Y depende cómo, hay límites políticos. Entonces hacemos lo que podemos, dado estos límites políticos. La pregunta para mí, clave, para mí, no es ninguna de estas, sino si esto va a funcionar, o estamos en una espiral que no para nunca, cada vez más inflación, cada vez menos reservas y finalmente una crisis de esas históricas de la Argentina. ¿Qué pensás? Yo creo que si vos mirás los datos objetivos de la economía, a la Argentina no le está yendo mal. La Argentina ha recuperado lo que perdió en el primer año de la pandemia. La Argentina sigue creciendo. Hoy estaba leyendo una nota que también la leía en alguno de los diarios que miro todas las mañanas, que hablaba de el aumento del consumo. El aumento del consumo solo es posible en la medida que hay más gente que tiene trabajo y que tiene mejores remuneraciones por ese trabajo. Todo es como se lea. Mira, acá hay una enorme nota en el diario de la Nación. Se duplicaron en un año los subsidios que reciben los colectivos urbanos. La nota es crítica de los subsidios. Yo diría es un gran aporte a que la gente pueda... Nadie viaja en colectivos por deporte. Urbanos son para ir a trabajar, para ir a la escuela, para... Entonces, yo creo que están en marcha políticas que pueden, que están en la dirección correcta y que van mejorando la situación. También digo que la situación es tan grave que el medio vaso vacío tiene una dimensión mucho más grande que el medio vaso lleno, aunque parezca una... Yo comparto un enfoque. Más todos los días estamos hablando con Jairo y digo, mirá, veo mucho movimiento en la calle, veo restaurantes llenos, veo los centros turísticos reventando, veo cuando voy, yo viajo mucho a La Plata por razones familiares, veo la ruta llena, que no tiene plata para... Yo me acuerdo lo que era el 2018-2019, en medio de la crisis, y vos ibas tranquilo a La Plata. Ahora ves en cualquier momento del día como trabado... ves actividad. Exactamente. Ahora, al mismo tiempo, cuando uno ves los índices de inflación, las caídas de reservas, los números financieros, los números del dólar, etcétera, ves una situación de cornisa, una situación de precipicio. Entonces... Pero yo te tengo que corregir. No hay tal cosa. La Argentina tenía una situación de inviabilidad externa, porque este año había que pagar 20 mil millones al Fondo Monetario y no sé cuánto a los bonistas, y está despejado. La necesidad de reservas hoy es completamente distinta a la que había hace dos años, a pesar de todo lo que pasó en el mundo y en la Argentina. Hoy la Argentina, vuelvo a repetirte, si simplemente estuvieran liquidadas las mercancías que están para ser exportadas y que están retenidas con un sentido especulativo apostando a que haya una devaluación, no habría problema de reserva y no habría problemas fiscales. O tendrían otra dimensión, para decirlo con ahora, consideración. Carlos, ¿cómo le va? Gustavo Gravia lo saluda. ¿Cómo le va tanto tiempo? Gustavo. Bien. Viendo también, usted hablaba de todos los números de la macroeconomía y de la micro. Viendo esos números también, lo que se verifica, por lo menos en los números que da el INDEC, y además si usted sigue el índice del CIPA, es que los trabajadores registrados formalmente quizás le están haciendo frente a una inflación que uno podría decir que se está desbocando, supongo que usted no utilizaría ese término, pero que todo lo que son los trabajadores informales y los jubilados están perdiendo. Ayer salió un muy buen informe, si no me equivoco, del Centro CEPA, que mostraba esa diferencia, además de los informes que salieron a partir del INDEC. ¿Cómo hacen? Sí. Pero si yo dije lo mismo, y le señalé a Ernesto como uno de los temas, y le leí dos noticias, una sobre el empleo en negro, sí, incluso mostrando que sectores que le está yendo muy bien, y que están en esa línea de lo que ustedes recién comentaban, de los restaurantes llenos, de todo lo que se observa, tienen muchísima gente en la informalidad. Y la otra noticia, que hasta ahora solo la vi en un diario, en Página 12, la AFIP envió 120.000 notificaciones a partir del cruce de información por irregularidades laborales. Sí, yo la vi en varios medios, de cualquier manera, pero... Bueno, no importa, es lo mismo. Está bien. Si la vio en varios medios, mejor. Mejor, pero claro. Pero quiero decir lo que el Estado está haciendo. Está cruzando información... No, está bien, yo entiendo el cruce de información. Trabajadores informales a que formalicen. Yo entiendo el cruce de información y la verdad es que es una tarea que todos elogiamos, cuanto más el Estado haga para descubrir ese tipo de faltas y que los trabajadores pasen a estar registrados. Pero a uno lo que lo asusta cuando ve el empleo registrado formal privado es que no crece hace 10 años. Y lo que uno ve es una diferencia cada vez mayor entre aquel que tiene un trabajo registrado formal que puede hacerle frente a las variables económicas que de cada tanto entrega este país y quien está fuera de ese trabajo formal que no puede hacerlo y que cada vez es más gente. Pero perdón, primero no es cierto que no crece el trabajo privado, porque está creciendo y creció un montón. Dentro de ese montón una buena parte fue informal. Bueno, por ahora, eso. Yo te cambiaría y te haría la pregunta a vos. ¿Qué otra cosa podés plantear que el Estado persiga a quienes no cumplen con las leyes? Porque estamos describiendo el mismo fenómeno. Vos me hablás del empleo en negro, yo también, y yo le agrego, veo al Estado actuando contra los empleadores que no cumplen con las leyes. ¿Qué otra cosa se te ocurre? Mire, yo no soy economista, pero a veces uno... No es de economista. No, a mí se me ocurre que quizás puede haber política de fomento, yo no lo sé, además de la persecución, que me parece perfecta, puede haber alguna política de fomento en determinados sectores para que registren sus empleados. ¿Política de fomento? Porque te voy a... A ver, Hay planteos que hacen algunos economistas, llamémoslo liberales, que quieren eliminar la legislación laboral y así dicen terminar con la informalidad. Pero en ese caso, ser formal e informal va a pasar a ser lo mismo. Ser formal significa tener garantía de que tenés aportes jubilatorios, significa tener garantía de que tenés vacaciones pagas, que tenés aguinaldo, que tenés una protección contra el despido injustificado. Si te sacan todo eso y lo cambian porque pasás a estar registrado en vez de no registrado, vaya la diferencia. Pero entre ambos términos, pero perdóneme, entre ambos términos, cuestiones. ¿No hay un término medio entre sacamos toda la legislación y vemos qué política de fomento? ¿No hay un término medio, no sé, al empleador que toma se le sacan los impuestos o se le sacan las retenciones que tiene que pagar sobre ese empleado durante una determinada cantidad de tiempo? No sé, ¿alguna política? Pero ¿sabes qué pasa? La economía no es una cosa mágica. Yo tengo también algunas frases. Yo digo que el final de todo es cómo se acumula y cómo se distribuye. Entonces, cuando vos observás que hay sectores que tienen enormes ganancias y en la otra punta hay gente que la pasa muy mal, el sentido común indica que esto se resuelve logrando que esos que ganan tanto ganen un poco menos. Esto que yo te digo, hoy se está discutiendo en Estados Unidos, en España, en Inglaterra, en Italia, en todos lados hay discusiones similares, porque hay una acumulación obscena de la ganancia y de la riqueza en muy pocas manos, y del otro lado hay amenaza de hambruna. Entonces, dejémonos de recetas y veamos las cosas sencillas como son. Los que ganan mucho tienen que ganar un poco menos para que los que ganan nada empiecen a ganar un poco. Heller, yo tengo una última pregunta de mi parte, volviendo al punto anterior de los restaurantes llenos, el consumo que se ve, ya que estamos leyendo juntos La Nación. Hay una nota ahí de Guillermo Oliveto que viene diciendo, en un punto, eso existe, obviamente, en paralelo a los problemas financieros, pero él habla de una huida de pesos. Técnicamente los financistas le llaman, se acelera la velocidad de circulación del dinero, dado el incentivo a la inflación. La pregunta concreta, con su conocimiento del tema, es, ¿solo es boom de consumo o hay algún indicio de un problema financiero en el comportamiento de los consumidores que usted esté viendo? A ver, yo no voy a hacer ninguna elucubración teórica. Tengo dos cosas. Sabés que soy presidente de una entidad financiera. Por eso. Y sé cómo funciona y tengo la cotidianidad de la información. Primero, el sistema financiero no tiene caída de depósitos, ni mucho menos. Al contrario, los depósitos bancarios en pesos crecen. Segundo, a los que dicen eso que vos me acabas de decir, sí, a veces se olvida, la gente se saca los pesos de encima, pero se los da a otro. Si yo voy y me compro un calefón, se lo doy a la casa de artículos del hogar que recibe, y ese se lo pasa al fabricante. No es que queman los pesos. Los únicos pesos que salen del circuito tienen que ver con los ilegales, con la compra de dólares ilegales y demás, todo lo demás. Salvo que uno lo tome, Carlos, salvo que uno lo tome también como indicio de que nadie se quiere quedar con el peso porque pierde valor. Es cierto que la economía se mueve. La teoría la conozco y por eso yo la mencioné. Pero vos fíjate que sería fenomenal llegar a la conclusión de que eso está generando muchísimo más actividad económica y que está generando que crezca la economía y por lo tanto los ingresos fiscales, etcétera, etcétera. No, eso está ocurriendo. La pregunta es si es sostenible, porque una cosa es si eso está ocurriendo en el momento, pero la pregunta, y con esto no quiero hacer largo, es si es sostenible, porque si eso está funcionando como incentivo a que la gente lo gaste, tiene un efecto positivo de corto, pero si no es sostenible. Yo te voy a decir dos cosas. Te dije recién que vos sabés que yo presido un banco. Dentro de lo que me deja el tiempo, un par de veces por semana participo de un comité de acuerdo donde se revisan los créditos que da el banco de cierto monto hacia arriba. No, nosotros tenemos, como todos, índices propios para analizar la situación de las empresas. Todos los sectores económicos, todos, y las empresas individuales, el último índice es mejor que el anterior. Todas las empresas están mejor. Todas las empresas venden más, todas las empresas tienen menor costo financiero que hasta, antes. Perdón, hasta el día de hoy, Carlos, no es que se cortó, es hasta el día de hoy, porque uno lo ve viendo el INDEC retrasado eso. Si querés, Ernesto, confidencialidad, te siento conmigo y hacemos un comité. No, pero como interés justo. De registro, eso pasa hasta ahora, hasta junio y estas semanas de julio, como registro de actividad económica. Pero te lo estoy diciendo, lo que yo veo es muchísimas, por ejemplo, nosotros tenemos, el sistema tiene una línea de crédito que se llama inversión productiva, que es muy barata, financiada, subsidiada, etcétera. Estamos excedidos, tenemos más dados, más que lo que la capacidad normativa establece. Es que es un negocio, es que es un negocio. Si vos me prestás plata al 35 o 40 con una inflación de 80, es un estímulo muy grande, por eso la pregunta de fondo. ¿Está mal o está bien? No, está bien si es sostenible, esa es la única pregunta que hago. Y es sostenible si eso se vuelca a la actividad productiva realmente y no se va a la especulación y aumenta la actividad económica y aumentan paralelamente los ingresos de la gente y eso genera un círculo virtuoso, entonces es sostenible. Carlos, déjame hacerte la última pregunta que me parece que es lo que sobrevuela en este intercambio. Por supuesto que uno está de acuerdo con las políticas expansivas y por supuesto que uno se alegra cuando la economía crece y a mí no me da ninguna gracia dar una mala noticia cuando, porque es el país en el que vivimos, no comparto el enfoque que tienen muchos periodistas de decir que esto es una tragedia, que es un desastre, que vamos al precipicio, todo eso no me gusta, no es que no comparto, no me gusta nada, me opongo a ese enfoque en general. Lo que pasa es que una cosa es informar mal lo que, obvio, y exagerar lo que está mal, y otra cosa es ignorar lo que está mal. Entonces lo que a mí me preocupa siempre es, bueno, ¿cuál es el balance? Hay una cosa de cantidades que están bien, la gente consume, se produce más, etcétera, y hay una cantidad de una cosa de precios que están mal, suben los precios, sí, sube el precio del dólar, etcétera. Y entonces uno está acostumbrado a ver que finalmente cuando la inflación es muy alta y la crisis financiera es muy alta, eso se morfa la recuperación, ya sea por vía de la devaluación o por vía de la inflación que se come el consumo, etcétera, etcétera. Y lo que uno ve cuando el dólar salta, los dólares paralelos de 200 a 300 en un mes y todo esto que viene pasando, mala inestabilidad del Ministerio de Economía, etcétera, mala inflación cada mes un poco más, ve eso con preocupación. El otro día hablábamos con distintos economistas y algunos que te decían, mira, no va a haber una gran crisis porque en los próximos meses se frena lo que el Banco Central puede juntar de divisas por el agro, pero también deja de gastar por la energía, con lo cual se emparda la cosa y se puede seguir piloteando. Hay otros que te dicen, no, la inseguridad es tan grande que lo que va a generar es cada vez más demanda de dólares, se acaban los reservas del Banco Central y vamos a la devaluación fuerte inevitablemente y otra vuelta más de la inflación. ¿Vos no estás preocupado de que este último panorama sea el que se va a dar? No, está mal dicho, no estoy preocupado, ¿cómo no voy a estar preocupado? Si no, yo creería que estamos en Disneylandia. Acá hay problemas, el problema es identificarlos bien. Yo creo que la Argentina tiene todas las condiciones para poder funcionar y salir de esta situación fortalecida. Y creo que hoy el principal problema que enfrenta, que vos describiste recién muy bien, tiene que ver con algo que se llama expectativas y que se llama especulación y que se llama puja distributiva. Expectativas y puja distributiva y especulación. Y todo gira alrededor de eso. Fíjate de lo que hemos estado hablando. Pasémoslo en limpio y vas a ver que está así. Ahora, te quiero decir más cosas. Está bien lo que vos decís porque es cierto que se va, o debería haber menor entrada de divisa en el segundo semestre, pero también es cierto lo que yo te estoy diciendo, que hay una gran retención no liquidada en el primero, lo cual en algún momento tendrá que producirse, y en todo caso lo que habría que discutir es cómo hacemos para que esos productores o intermediarios o acopiadores o exportadores que están reteniendo la soja la liquiden y la ingresen. Después hay cosas más finitas, que vos sabés que hay una enorme cantidad de exportaciones realizadas no liquidadas. No liquidadas. Entonces ahí hay que también aumentar la lupa, así como esto que vimos antes sobre las irregularidades laborales. Ahora, para resumirlo, Heller, de mi parte. Para resumirlo. Le iba a preguntar esto, si está más preocupado por la economía argentina o por el andar de Boca. Es una chicana. Está bien, pero ¿por cuál estabas preocupado? ¿O por los dos por igual? Es una chicana. Yo te voy a decir una cosa. a Boca, si Boca gana dos partidos, ese humor se modifica. Y si en la Argentina logramos cambiar algunas de estas cosas que cotidianamente nos instalan, de que está todo mal, y se ve un poco mejor el vaso medio lleno, probablemente esas expectativas también puedan cambiar. La mayor cuestión que hoy tenemos, porque ustedes hablan de los que van a comprar dólares, resulta que no son dólares que necesitan para producir o para invertir, son dólares que necesitan porque tienen miedo, o porque especulan, sí, o porque quieren ayudar a que se cumpla la profecía autocumplida para decir, viste, acá gané. De eso se trata, estamos frente a una situación de ese tipo. Si eso se logra modificar, tenemos un futuro razonablemente bueno. Carlos, te agradezco mucho la deferencia de habernos atendido, ¿eh? Un abrazo, que les vaya bien a todos y igualmente todas. Carlos Heller, diputado nacional del Frente de Todos, presidente del Banco Credicop también, hablando acá sobre bueno, las medidas de Batakis, la salida de Guzmán, el apoyo o no apoyo de Cristina, y esta historia que venimos contando hace bastante tiempo de una economía que se mueve en cantidades a veces sorprendentemente bien. Uno ve lo que pasa con la vacación de invierno, bueno, lo hemos descrito, pero al mismo tiempo, en términos de precio, sorprendentemente mal. Y en esa convivencia está todo el tiempo, bueno, hacia dónde va. Nosotros somos un poco más pesimistas que Heller, Gustavo ni te digo. Gustavo apenas empezó a hablar, ya empezaba a mover la pera. Quiero decirle. Y en cualquier caso, vamos viendo qué es lo que pasa. Son las 8:47.